sentada en la ventana, con duda en su mirar, un cántico en su interior, y en el cielo un Dios, un cuerpo quebrantado, porque no alivia el pesar, porque rehúsa olvidar lo que la hace sufrir, pero su alma lo sabe que no tardará más. Jesús ve. Jesús vendrá y a su pueblo.